que hasta la sala de comisiones, porque se acaba de desarrollar, o se acaba de juntar la Comisión de Medio Ambiente con el tema de la semana. Uno de los temas de la semana con respecto a dicho tema es el caso Quirco, ¿no? Una reunión que se desarrolló ayer la noche entre el intendente municipal y diferentes productores, también la gente de Lucip, con respecto a este tema. Y bueno, hoy fue tocado en lo que es la Comisión de Medio Ambiente. Estoy con el presidente de dicha comisión, Fernando Arroyo. Concejal, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, hablábamos por el aire, un tema complejo. ¿Qué se pudo, digamos, avanzar con respecto a este tema en la comisión? Que hemos decidido convocar a una nueva, a una sesión, por así decirlo, de la sesión, que se va a realizar el día lunes que viene, a las 9 horas, en el Consejo Deliberante, con invitación a todos los concejales que quieran participar y, por supuesto, para escuchar también a los que quieran opinar al respecto. Ya tenemos un grupo de ecologistas que ha pedido, e ingenieros y demás que ha pedido hablar, a lo que ha accedido, porque la idea es escuchar a todo el mundo y tratar de dar una solución racional y lógica a un tema que es muy difícil de por sí, porque hay que lograr el equilibrio perfecto o óptimo, por así decirlo, entre la necesidad de producir, que es trabajo, ¿no?, e inversión, y la salud de la población, que es fundamental. Y como la química avanza todos los días y la situación es tan compleja con el tema agroquímico, evidentemente esto requiere que todo el mundo opine, tomar en cuenta las opiniones y resolverlo con los criterios más científicos disponibles, ¿no? Y como yo les observé en la última parte de la reunión a todos los concejales, adoptando un sistema de control muy móvil que permite ir adaptándose a los avances de la ciencia. Porque aquí, semana a semana, se puede decir, cambian los productos, cambian las consecuencias, y esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cambian también los avances de la medicina y las características en general de las cosas que se consumen. Por lo tanto, el factor control de lo que se coloca en la tierra, en las plantas y en las aguas, para mí es fundamental, por un lado. Y por otro lado también es fundamental el control que se haga de los efectos que pueda tener o no en la población. A su parecer, digamos, ¿no cree más, digamos, importante el hecho de la salud que el tema de trabajo con respecto a lo que produce o que genera en cuanto a enfermedades a la población cercana del lugar donde se utilizan estos agrotóxicos? Sí, no, evidentemente lo más importante, lo básico, es la vida, ¿cierto? Es el máximo bien que tiene un individuo, la vida, el salud de la población. Pero no se olvide también que la gente necesita trabajar, que también es otra condición para poder vivir. Si es esto, como el perro que se quiere agarrar la cola, ¿no? Ambas cosas son fundamentales, ambas cosas son importantes. La gente tiene que tener trabajo, tiene que poder trabajar, pero en el camino no tenemos que matar a nadie. La ordenanza habla de un radio de 25 metros para la obtención de un típico de agroquímico y después de un radio de 1000 metros. ¿Cómo va a ser el control en el caso de que se lleve adelante la ordenanza? Digamos que, como dice usted, va a ser algo imprescindible o fundamental a la hora de hacer cumplir. Digamos, ¿cómo tiene pensado la municipalidad o los responsables en que eso realmente se cumpla? La municipalidad va a exigir que haya ingenieros agrónomos que firmen los permisos, seguramente, para poder utilizar los agroquímicos. Pero nosotros, Agrupación Atlántica, va a plantear un paso más allá: la creación de un instituto, de un organismo municipal formado exclusivamente por profesionales que se ocupen exclusivamente de vivir controlando qué es lo que se arroja o qué es lo que se utiliza. Para mí es el mejor criterio, porque hay temas que son para analizar, ¿no? No solo lo que se utiliza en el lugar, sino también qué efecto residual tiene y qué control se hace de ese producto cuando llega al mercado. Este es un tema. El otro tema es si el producto es sistémico o no, porque son distintos los efectos. Hay una enorme cantidad de técnicas a tener en cuenta. Arroyo, lo voy a trasladar con los conductores del programa, lo van a saludar desde el piso. Juan, Fernando, se está escuchando. Buen día, Arroyo. Juan Manuel lo saluda acá en el estudio. Usted hablaba de la posibilidad de no cortar el trabajo, ¿no? La gente de los productores. Nosotros esta semana hablamos con integrantes de la Asamblea Paren de Fumigarnos, que son vecinos afectados por las fumigaciones. Y ellos nos contaban, ya nos habían contado también el año pasado, que existen muchos proyectos de producción que funcionan, que son rentables, que producen sin la posibilidad del abuso de los de agrotóxicos o agroquímicos. ¿No estaría bueno también quizá escuchar esas versiones, esos experimentos, esas experiencias productivas, como para decir, bueno, tenemos poblaciones afectadas, tenemos que producir porque hay que producir alimentos, ¿de qué manera podemos compensar las dos cosas y que no quede la gente afectada por lo del uso de los agrotóxicos y además se produzca alimentos de calidad, alimentos sin demasiados químicos dentro por digamos por estas fumigaciones? ¿No se podría contemplar también esta posibilidad? Sí, por supuesto, sí. Esa sería la lógica más más interesante, más inteligente para utilizar. Le vuelvo a reiterar lo que dije a su compañero. Es un equilibrio muy delicado entre la necesidad de producir y la salud. Pero fundamentalmente, lo primero que hay que salvaguardar es la salud de la gente, la vida. Salvaguardada la vida y la salud de la gente, lo demás se verá hasta dónde podemos generar producción. Digamos, pero con esta ordenanza no se afecta aún más la salud y digamos, no se va más contra la salud y a favor de la producción, según lo que se denuncian de estas organizaciones, la gente que está siguiendo este tema, digamos, ¿va a haber más posibilidad por parte de los productores de seguir fumigando cada vez más cerca de las casas? Bueno, no, yo le voy a aclarar esto. Es decir, primero, la ordenanza todavía no salió, es un proyecto, ¿no es cierto? Se está trabajando. No hay una resolución al respecto y por lo menos en lo que a mí respecta, yo le voy a oponer a cualquier cosa que signifique daño para la salud.